ciudad ya se cayó y el aire se llenó de una bruma de jazmín. Trompetas de azul, se despertó la noche. La calle se iluminó y el parque oscureció. El apuro se alivió en los pasos. Voló una garza blanca para acordarme de ti. Con la noche se subió la luna y escondió mi alegría y renació mi añoranza, mi alma violeta está. Ya el charco se llenó de la lluvia que cayó y otra vez refleja en paz todo alrededor. Se cayó y el aire se llenó de una bruma de jazmín. Trompetas de azul, se despertó la noche. Y con la noche regresó la luna y enseñó en su rostro que entendió mi añoranza. Ando una gana.